la ilegal e ilegítima aplicación de la ley antiterrorista. El Estado chileno celebró la promulgación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que significó un reconocimiento, después de casi 20 años de firmar la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de que los niños y niñas en conflicto con la ley requieren de un tratamiento especial. Sin embargo, desde el año 2008, la ley antiterrorista ha sido invocada en 5 casos de personas menores de 18 años. A la luz de la anteriormente mencionada Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la aplicación de la ley antiterrorista no solo sería contradictoria legalmente, sino que además contradice la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Cabe recordar que después de la prolongada huelga de hambre que sostuvieron 34 comuneros mapuche el año 2010, entre los cuales se encontraban 2 imputados por ley antiterrorista, por supuestos delitos que habrían cometido siendo víctimas menores, siendo personas menores de 18 años, el Poder Legislativo modificó la ley antiterrorista, excluyendo su aplicación en los casos en que estén involucrados personas menores de 18 años. Sin embargo, el Ministerio Público ha insistido en la invocación de esta legislación de excepción en casos de personas menores de 18 años, haciendo caso omiso de la legislación vigente. Así, el informe será presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Da cuenta de un patrón común de violencia institucional caracterizado por la criminalización de la protesta social mapuche, el empobrecimiento de las comunidades y la persecución persistente a niños, niñas y adolescentes mapuche. A la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se realizará el viernes 25 de marzo del 2011 en periodo ordinario de sesiones 141 en la ciudad de Washington, concurrirán Carlos Muñoz Reyes, vocero nacional de la Red de ONG de Infancia y Juventud de Chile, Ana Cortés, coordinadora del proyecto Pichiquese de la Fundación ANIDE, y Lorenzo Morales Cortés, abogado asesor del proyecto Pichiquese de la Fundación ANIDE. Los objetivos para la solicitud de esta audiencia temática son los siguientes. En primer lugar, poner en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la grave situación de violencia que las instituciones del Estado chileno ejercen hacia niños y niñas y adolescentes mapuches pertenecientes a comunidades movilizadas en protesta social por la recuperación de sus tierras ancestrales. En segundo lugar, solicitar el arbitrio de las medidas necesarias a fin de que el Estado chileno adecue el régimen legal a las pautas básicas establecidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a la implementación de políticas públicas acordes para hacer efectivos los derechos contemplados por dicho sistema, ya que las condiciones que padecen los niños y niñas y adolescentes indígenas, en particular pertenecientes al pueblo mapuche, son violatorias de diferentes derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las instituciones que solicitaron la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos plantean una serie de peticiones para el Estado de Chile, como cambios de normativas internas que garanticen la protección de niños, niñas y adolescentes en los procedimientos de las fuerzas policiales, la existencia de mecanismos transparentes para la vigilancia y monitoreo de estos procedimientos, la creación urgente de un mecanismo nacional de prevención contra la tortura y otros tratos degradantes, la tramitación en el Congreso de una moción que indique la total exclusión de la aplicación de la ley antiterrorista a personas menores de 18 años, que se generen mecanismos de capacitación en enfoque de derechos para todos los funcionarios públicos del país y que el Estado genere, en conjunto con la sociedad civil y con la participación activa de los niños y niñas, una ley de protección integral de derechos de la niñez. Por su parte, las comunidades mapuches consultadas tienen entre su petitorio la restitución de los territorios ancestrales, el respeto al convenio 169 de la OIT, el fin de la aplicación de la ley antiterrorista al pueblo mapuche y la liberación de sus presos políticos, así como el retiro de las fuerzas policiales y de las empresas forestales de sus comunidades y la implementación de políticas que permitan superar la pobreza.